Bueno, Pablo, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Todo bien por acá también. Damián, a ver, no sé si pudiste escuchar o leíste algo de las acusaciones que te han hecho que han hecho en realidad a integrantes de la agrupación, no precisamente a vos, desde Sumate, bueno, que han acusado de aprietes. ¿Qué podés contarnos de esto? ¿Qué tenés para decir? Sí, mira, la realidad es que ¿cuándo fue esto? Ayer, ¿no? Ayer sí. Sí, justo estábamos reunidos con nuestros candidatos a consejeros superiores, hablando un poquito de los proyectos que tenemos y eso a futuro. Y justo me escribe un amigo pasándome la nota y primero confusión fue porque cuando la leí no podía creer lo que decía Marianela, porque acusarnos de persecución y no sé qué más decía ahí, hostigamiento, no me acuerdo bien. Sí. Cuando las veces que nosotros hemos tenido que hablar con ellos ha sido solamente para debates políticos, ¿viste? Es más, yo, Román, que somos los referentes de Franja Morada en Humanas, hemos podido hablar con Marianela y con la gente de Sumate, de buena manera, ¿viste? El debate político, solamente. En ningún momento hemos tenido cruces así o aprietes a medir, ¿cómo es que decía? Sí. Amedrentamiento, no Sí, sé cómo es. esa palabra utilizó. Y la verdad que es preocupante también que se hable también del protocolo, porque que se use el protocolo para beneficios políticos o intereses personales, la verdad que es preocupante. Claro, porque ella dijo que los iban a denunciar Sí, sí, sí. ante las autoridades a partir de este protocolo que hay que es contra las violencias ahí adentro de la universidad. Sí, exactamente, sí. A eso es lo que vamos con que es preocupante que se use para beneficios políticos, porque la verdad que no hay pruebas que hablen mira el caso. En tu caso vos decís que mantenés diálogo político con referentes de Sumate y negás que integrantes de tu agrupación hayan intentado ejercer violencia y aprietes hacia otros integrantes de Sumate. Totalmente, totalmente, sí. No, nos cruzamos todos los días en el pasillo, o sea, nuestra facultad es solamente un pasillo, ¿viste? No sé si has estado, si la conoces. Sí. Nos cruzamos todos los días y solamente tenemos conversaciones para debates políticos. Claro. Siempre de buena manera. Claro. ¿Y por qué crees que ellos dicen eso? Y estamos en campaña electoral y son balazos que a veces las agrupaciones tienen que tirar para poder resurgir, ¿no? Hoy Sumate, dentro de nuestra facultad como conducción del centro de estudiantes, ha perdido la credibilidad de todos los estudiantes y a veces tiene que salir a decir estas cosas, ¿no? Para subir la imagen. Claro. Ustedes cuestionaron balances que han presentado en la agrupación, bueno, como conductora del Centro Estudiantes. Ellas negaron que el balance, bueno, esté duplicado, que sea una copia, que esté mal hecho. ¿Vos sostenés que los balances tienen irregularidades? Sí, totalmente. Nosotros estuvimos presentes en la asamblea ordinaria del Centro Estudiante de la Facultad Exacta, que ellos también son conducción ahí. Y cuando estuvimos y presentaron el balance, decía CESCHU, o sea, Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas, en ese balance. A los días se hizo la asamblea ordinaria en Humana y el balance que presentaron en Humana era el mismo prácticamente, pero con algunos números cambiados. Pero la particularidad era que en el de Exactas decía CESCHU, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Y no sé si viste un video que anduvo circulando que un estudiante de Exactas estuvo presente en la Asamblea de Humana y dejó en evidencia ante los estudiantes ese balance presentado en Exactas, que era nuestro. ¿Y qué pasó con eso? Digo, ¿fue aprobado? ¿Cómo es el mecanismo? ¿O cómo fue No, el no, mecanismo? fue desaprobado por la mayoría estudiantil en la asamblea, Ah, en Humana. sí. Por suerte hubo una linda convocatoria. El año pasado yo recuerdo que la asamblea que se hizo, la asamblea ordinaria, que es para la presentación del balance de memoria, designación de la Junta Electoral, había más de 10 personas. Y en la asamblea de este año hubo cerca de 70, 80 personas, una muy buena convocatoria. que más que nada esto es un buen indicio porque el estudiante se está dando cuenta y está despertando de este descreimiento, ¿no?, hacia la agrupación Sumate. Bien, ¿y qué va a pasar el 26? ¿Quién gana? La verdad que no te puedo llegar a decir, pero hay un panorama favorable hacia nosotros. Y porque nada, más que nada por lo que venimos laburando, en 2018 cuando nosotros nos plantamos en Humanas, a las siguientes elecciones tuvimos como tercera fuerza, vino la pandemia, que no hubo elecciones, en el retorno de la pandemia quedamos como segunda fuerza, y con todo el laburo que venimos haciendo, seguimos garantizando los derechos estudiantiles, hemos conquistado más derechos. Por ejemplo, hubo un aumento del ticket del comedor, en el que muchos estudiantes perdieron el acceso a ese ticket por los precios elevados. No nos quedamos solamente con el repudio y que se baje el precio, sino que también hicimos más que eso, presentamos un proyecto. El miércoles se trató en el Consejo Superior, lo defendimos mediante nuestros consejeros y logramos que se aprueben más becas para el comedor. Hoy los estudiantes de nuestra universidad pueden disfrutar de muchas más becas para el comedor. Y también con lo del boleto estudiantil, no sé si se acuerdan, el año pasado también surgió nuestra Facultad de Ciencias Humanas. Logramos que la empresa baje en un 50% el precio de ese boleto, pero obviamente vamos a seguir luchando para que sea gratis, para que sea una realidad el boleto estudiantil gratuito interurbano. Claro. Porque no puede ser que es injusto que los estudiantes de Santa Rosa tengan ese boleto gratuito y la gente de Tuay, por ejemplo, estamos casi en el mismo casco urbano, no puedan acceder a él. Y también las zonas aledañas, obvio, porque también hay que salir un poquito de esa centralización de Santa Rosa. Claro, bien. Esos son, bueno, te sigo explicando, esos ¿sí? son logros que hemos conquistado y por eso creemos que tenemos un panorama totalmente favorable para las elecciones de este miércoles. Claro, ¿vos crees que a partir de este laburo que han venido haciendo van a ser respaldados por los estudiantes y las estudiantes ahí en los centros? Obviamente, sí. También, como te decía, por el descreimiento que hay hacia la actual conducción. O sea, los centros de estudiantes son organismos de representación estudiantil, pero a su vez también son herramientas de organización para los estudiantes. Y las conducciones deben cumplir con las expectativas por el cual fueron elegidas, ¿no? Obviamente, como en todo organismo. Y no deben tener estas agendas ocultas que han tenido, por ejemplo, en el CEPCHU, la agrupación Sumate, que no sé si laburarán la espalda de los estudiantes, no sé qué, pero hay poca transparencia porque no informan nada. Nosotros estuvimos pidiendo las actas el año pasado más de 3-4 veces al año y nunca tuvimos acceso a ellas. Las actas debe tener acceso cualquier estudiante de la facultad porque el centro de estudiantes es de todos. Claro. ¿Usted? Sí. Y más que nada para ver las potencialidades del centro, tiene que estar en manos de los estudiantes, ¿no? Y esta agrupación que surgió más que nada de la Facultad de Ciencias Exactas vio la oportunidad en su momento de conducir en Humanas y llevó toda esa militancia de Exactas hacia Humanas y, bueno, lograron la conducción. Que un centro que no estuvo a la altura porque post-pandemia hubo muchas falencias y en todos los ámbitos a la gente le costó volver a la presencialidad y todas esas cosas, y un centro de estudiantes que no estuvo a la altura porque hubo una deserción del 40-50% de los estudiantes, que eso no solamente se tiene que hacer cargo de la facultad, sino que tiene que estar articulado y trabajado en conjunto con los centros. Estamos hablando con Damián Ordienco, integrante de Franja Morada. La semana que viene hay elecciones en los centros de estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de La Pampa. Ayer Marianela Fun, que es referente de Sumate, acusó a algún integrante de Franja Morada por aprietes y amedrentamiento. Damián, yo te insisto con esto para que quede claro. Marianela no dijo que en las discusiones políticas se generaron aprietes, sino que que fuera de ese ámbito dirigentes de Franja intentaron apretar a alguien de Sumate. ¿Esto también lo negás? Sí, totalmente, totalmente. Bien, bien. ¿Te puedo contar un poquito más o menos nuestra plataforma? Para a ver, dale, también? Dale, dale. Sí, te escucho. En nuestra plataforma se basa principalmente, buscamos cátedras paralelas, porque la oferta académica que hoy tiene la facultad creo que no es accesible para todos y todas. Hay gente que tiene que estudiar y laburar al mismo tiempo, hay gente que tiene hasta dos trabajos y no puede asistir a las clases presenciales que hoy te brinda nuestra facultad. Entonces nosotros queremos más cátedras para un mayor acceso a la educación pública. También queremos que se dé una mayor oferta de charlas, talleres, de debates culturales, que se reformen, se revise primero y se reformen los planes de estudios que hace años que están en vigencia. Y nosotros, como una facultad de ciencias humanas, esos planes de estudios se tienen que ir renovando y modernizando, por así decirlo, en plazos cortos de tiempo, ¿no? De 2-3 años. También queremos que se cree un espacio de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles vinculado a la salud mental. Hoy nosotros contamos en la universidad con el programa del SAPSI, que es el apoyo psicopedagógico integral, pero que no está funcionando como debería funcionar, porque los estudiantes que por ahí necesitan apoyo psicopedagógico deben asistir a ese espacio y en la mayoría de las veces se lo deriva a la salud pública o privada también. Sí. Entonces nosotros lo que queremos es que se cree ese espacio de acompañamiento que haga un chequeo general de todos los estudiantes y pueda detectar las falencias y ayudar obviamente a cada estudiante que no pueda permanecer en la facultad. Obviamente queremos una renovación también de bufete y fotocopiadora, que son las bases principales del centro de estudiantes. Queremos que se fomenten los grupos y espacios de investigación y también que se cree por eso ya te nombraba recién la transparencia, sí. Que el centro de estudiantes actualmente no informa que sin nada. Entonces nosotros queremos que se cree un boletín oficial cada 15 días, que cada 15 días se empapele toda la facultad con todas las cosas que ha hecho el centro de estudiantes en ese lapso de tiempo. Queremos también mesas de finales híbridas, porque la virtualidad post-pandemia me parece que llegó para quedarse en algunos aspectos. Y también que se creen los cursos de verano. ¿Qué son los cursos de verano? Cuando a un estudiante le va mal en una materia, en los recesos, que serían las vacaciones, se creen esos cursos de acompañamiento para afianzar ese conocimiento de la materia que tanto le ha costado y que pueda afrontarla de otra manera en el siguiente semestre o en el siguiente año. Bueno, esas son algunas de las propuestas. Esa es la plataforma. Exactamente. Bien. Damián, ¿qué visión tenés de lo que ocurrió a nivel nacional, bueno, en la UBA, con esta asamblea trucha que hicieron Franja Morada y Nuevo Derecho y, bueno, que terminó con una violencia inusitada? Sí. Primero que nada, nosotros repudiamos totalmente cualquier acto violento y en cualquier ámbito, ya sea dentro de la facultad, donde sea. Sí. Repudio total. Mira, la verdad que no estuvimos tanto al tanto porque estamos a 5 días de las elecciones y estamos a full, ¿viste? Y no hemos estado muy informados sobre el tema. Lo único que sé es que se quería reformar el estatuto. El estatuto decía que quería circularidad de gestiones para que los presidentes y secretarios generales no renueven, la obligatoriedad de elecciones, porque hubo muchos centros de estudiantes que aprovecharon la pandemia y la post-pandemia para no hacer elecciones y alargar sus mandatos, y también la paridad de género en el armado de lista. Era una asamblea, creo que para reformar eso, que es el estatuto de la Federación Universitaria de Buenos Aires, hacía que se articule que las 13 facultades de la UBA debían modernizar sus estatutos. Algo así era, sí. Pero no estuvimos muy al tanto, la verdad que no llegan a decirte mucho de eso. Bien. Pero obviamente repudiamos todo tipo de actos de violencia. Bien, Damián, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes, y déjame agregar un comentario más. Primero, bueno, agradecerle a ustedes por darnos este espacio, y pero más que nada agradecer también a los medios comunitarios en sí, que son los medios que creemos nosotros que nos dan voz a los que por ahí no somos tan escuchados. Porque nosotros, y ahora hablo de agrupaciones estudiantiles, ¿no? Que ustedes han estado al tanto, ¿no? Con notas y eso, no solo nosotros, sino que para sumar un día estudiantil, una nueva agrupación que apareció en nuestra facultad hace un mes. Porque nosotros no solamente nos encargamos de administrar un buffet y una fotocopiadora, sino que bregamos, luchamos por nuestros derechos, buscamos conquistar más derechos todavía, y eso también conlleva a la transformación social, ¿no? Que la sociedad vea también el trabajo que hacemos dentro de la política como herramienta de transformación social. Así que nada, agradecerles, bueno, más que nada.